¡Hey! ¿Dónde te habías metido? ¡Me dejaste sola con las esdrújulas! ¿Qué traes ahí en esa bolsa? Me gusta la idea de las brujas y yo también sería recolectar orejas. ¿Qué? Conseguí como 10. ¿Querés verlas? ¡10! ¡10 orejas! ¡Ay! No sé si me animo. A ver. Pero estas no son orejas, son ovejas.